Esto es bastante importante porque tiene un impacto sobre la pregunta que me hace, que es el sistema de salud. Si tenemos muchas personas que no saben o no sienten que están enfermas, pero que sí están contribuyendo a diseminar la enfermedad y a hacer crecer la epidemia, pues es evidente que vamos a tener una demanda bastante importante sobre el sistema, y es difícil de predecir en digamos el volumen de esa demanda. El sistema de salud español que hemos estado estructurando en los últimos 40 años, el sistema público, es un sistema obviamente de los más fuertes del mundo. Hay que pensar que tenemos incluso más fortaleza que otros, porque nosotros estructuramos en sistema público una atención primaria que supone una red muy poderosa para estar controlando la epidemia in situ en ciertos sitios. Hay países que no tienen esa red de atención primaria, simplemente que todo va al hospital, y esos van a tener más guerra que nosotros. Y obviamente nuestro sistema pues le da mil vueltas al americano, donde seguirá habiendo ahora bancarrotas como hubo antes. Van a ser bancarrotas familiares debido a que van a tener que estar buscando debajo de las piedras financiación para cubrirse pues las pruebas, el medicamento cuando salga y posiblemente las vacunas y los tratamientos. Por lo tanto, allí vamos a ver muchas dificultades en el control de la epidemia. A propósito, hago un alto en el camino en esta conversación, justo para irnos a Estados Unidos, porque el coronavirus impacta también en la campaña estadounidense. Tanto Joe Biden como Bernie Sanders están cancelando actos clave en esta precampaña en la que están. Corresponsal Marta Delvado, buenas noches. Hola, Pepa, buenas noches. Pues sí, son los primeros actos electorales que se cancelan por precaución, por contagio al coronavirus. Tanto Biden como Sanders cancelan los mítines que tenían previstos para esta noche en Ohio. Se están celebrando primarias en 6 estados y tenían previstos estos mítines para valorar los resultados, ¿no? Dicen sus equipos de campaña que están siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias y que evaluarán qué hacer con los actos previstos a partir de mañana, dependiendo del lugar y de las recomendaciones de los expertos. Estas son las medidas extraordinarias de la campaña electoral, pero hoy también tenemos medidas extraordinarias en los estados. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha decretado la primera zona de contención de 1,5 kilómetros alrededor de New Rochelle, que es el origen del brote en el estado de Nueva York y que está a unos 30 kilómetros al noreste de Manhattan. Y además, esto también es extraordinario, se va a desplegar a la Guardia Nacional para limpiar y desinfectar escuelas, transporte y lugares públicos, y para entregar alimentos a los residentes que están en cuarentena. Diferentes estados están prohibiendo la congregación de más de 1,000 personas, están cerrando lugares de culto, iglesias, sinagogas, mezquitas, durante al menos 2 semanas. Están cancelando conferencias, festivales. Varias universidades como Harvard solo están dando clases por internet. En fin, medidas para controlar la propagación del virus. Esto son las medidas que están tomando en la campaña electoral y en los estados. Pero en cuanto al gobierno central, Pepa, al presidente Donald Trump llevan días acusándolo de no ser consciente de la gravedad de esta situación. Hoy, en esa línea, decía esto. Vamos a escucharle. And we're prepared and we're doing a great job with it. And it will go away. Just stay calm. It will go away. We want to protect our... Que este país, decía, está preparado para esta crisis, que están haciendo un gran trabajo y que esto pasará. Pide calma porque esto pasará. Así, con esta generalidad y sin aportar ni un solo dato. Gracias, Marta. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Les recuerdo que estamos hablando con Rafa Bengoa, que es asesor internacional, Rafael Bengoa, asesor internacional en políticas de salud del expresidente Obama, precisamente, ¿no? Director de Sistemas de Salud de la OMS, exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco. A propósito de los confinamientos, el aislamiento social, China decidió en el mes de enero aislar Wuhan, ponerlo en cuarentena, una ciudad con 11 millones de habitantes, cuando, al menos oficialmente, los datos decían que tenían alrededor de 18 muertos y 600 infectados por el virus. España toma las primeras medidas de aislamiento social, mucho más leves, con 1.600 contagiados y una treintena de muertos. Rafael Bengoa, ¿cómo se explica esta diferencia? Pues creo que es porque en el caso chino, en Wuhan, ya habían apreciado una lo que se llama esta diseminación comunitaria, es decir, que no estaba localizado en distintos, en pocos clústeres o en pocas zonas como la que tenemos en España. Por lo tanto, eso es muy diferente la intervención que se hace cuando tienes unas cuantas zonas donde está, digamos, expresándose la epidemia de una forma muy fuerte, y otra cosa es cuando ya empieza a salir, y ya no son casos importados, empieza a salir y hay diseminación entre humanos de forma comunitaria. Y yo creo que esa es la razón. La segunda razón es que en China, en el SARS, solo en hace no tanto tiempo, 16, 17 años, en el año 2003, con el SARS, cerraron Pekín. Hay que acordarse que tomaron decisiones muy, muy fuertes con el SARS, y el SARS al de 8 meses desaparecieron. Entonces, los chinos vienen aprendidos. Es bastante importante que ellos han tenido muchas de estas, bueno, de las que conocemos, que han tenido muchas epidemias de estas de origen animal a humano, y por lo tanto, si hay alguien que sabe qué es lo que hay que hacer y rápido, son los chinos. Y además, pues obviamente, tienen una tendencia a ser más radicales que nosotros, porque nosotros pues no podemos, digamos, poner en marcha el mismo autoritarismo que se ha expresado allí. Hay que decir también que en Singapur y en Hong Kong, con algo menos de autoritarismo, pero también con una administración muy, muy fuerte, top-down, también se está controlando la epidemia. Por lo tanto, las lecciones que vienen de allí son lecciones que tenemos que aprender y decidir si nosotros debemos estar aplicando algunas de esas reglas. Obviamente no podemos, como ellos, cerrar Pekín. En nuestro caso sería cerrar una gran ciudad. Eso, ahí no vamos a llegar. No vamos a llegar porque no nos hace falta. Esto es batalla, es decir, yo creo que el gobierno ha explicado y muy correctamente varias veces de que uno no puede estar tomando las decisiones que la gente cree que tiene que tomar dentro de un mes, sino uno va calibrando y valorando y analizando los datos que entran. Si va viendo que la cosa está focalizada en 3 o 4 zonas como las que tenemos en España, pues hay que fortalecer la intervención. Pero nosotros no nos hace falta hacer una intervención pues a la italiana, porque ya obviamente la intervención italiana ya empieza a parecerse a una intervención china, y nosotros estamos muy, muy lejos de eso. Se está siguiendo los pasos y las fases que se diseñaron después de el SARS y del MERS, etcétera, y H1N1, por la Organización Mundial de la Salud, y el gobierno español está siguiendo correctamente todas esas fases, evaluando todos los días e interviniendo de forma más light o más heavy en función de los datos. Rafael Bengoa, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Pedro. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 70.401. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 38. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Este mes, reposta 30 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active y llévate dobles puntos Mi BP. Además, reposta una vez y entra en el sorteo de una tablet Samsung Galaxy Tab A10. 2 veces y entra en el sorteo de un móvil Samsung Galaxy S10 Lite. 3 veces y entra en el sorteo de viajes a Costa Rica y Zanzíbar. Más información en mibp.es/promociones. BP, cerca de ti para llevarte más lejos. En Vitaldent nos preguntamos, después de tanto tiempo juntos, ¿qué son 30 años? Son los más de 7 millones de sonrisas que hemos dibujado, o las más de 300 clínicas en 205 localidades para estar cerca de ti. Por eso, creemos que estos 30 años solo sirven para abrir boca, porque queremos pasar otros 30 años contigo. Pide cita en el 900-101-001. Vitaldent. Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones? Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas. Te falta una. ¿Cuál? ¡Jugar juntos! ¡Un abrazo! Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 25. Pepa Bueno. Pura, buenas noches. Buenas noches, Pepa. La opinión de Pura Rodríguez. Cadena Ser. Cadena Ser. Yo no soy mucho de internet. Y no por mi edad, porque tengo amigas de mi edad que tienen su Facebook y sus cosas, ¿no? Yo no soy de internet porque tengo otras cosas que hacer. Pero hoy mi nieto me ha dejado ver lo que la gente pone ahí sobre el coronavirus. Y me he quedado, de verdad, de piedra. ¿Qué pasa? ¿Que todos sabéis de virus? ¿Que todos sabéis de estrategias para contenerlo? ¿Todos habéis estudiado durante años qué hacer en un caso de pandemia? Pues parece que sí, porque de verdad, unas opiniones categóricas, un hablar con tanta certeza, ¿queréis, por amor de Dios, hablar solamente de lo que sabéis? Uy. ¿O es que os creéis que sois con tertulios y opinadores de radio, como nosotros, que opinamos de todo sin saber? Por favor, lo de opinar sin saber, dejádnoslo a nosotros solamente, leche. Pura Rodríguez, Cadena Ser. Xavi Vidal-Folk, Isabel Morillo, Pablo Simón, gracias a los tres. Buenas noches. Buenas noches. A la opinar, a opinar bien. A opinar. En la Cadena Ser, Hora 25, con Pepa Bueno. Sigue a El Larguero en las redes sociales. En Twitter, arroba El Larguero. Y en Facebook, El Larguero. El Larguero. Punto de fuga con Pablo Morán. Y sin perder más tiempo, con la compañía de Joshua Ndour, nos vamos al corazón del Cuerno de África, a una de las zonas del planeta más castigadas por la hambruna y que ahora se enfrenta a esa plaga de insectos de proporciones bíblicas que está diezmando las cosechas del país. Esto es lo que nos ha contado desde allí Ahmed Khalif, que es el responsable de Acción contra el Hambre en Somalia. Las cifras oficiales que tenemos en términos de la amenaza de las langostas es de 13 millones de personas en el Cuerno de África. Acción contra el Hambre está respondiendo por la aparición sin precedentes de langostas que están amenazando la vida y los medios de vida de la gente en Somalia específicamente. Los sábados a las 5 de la mañana, Punto de Fuga con Pablo Morán. Y el podcast en la aplicación de la Cadena Ser y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Buenos días, Carlos. Buenos días, Ana. Pues ya casi son las 5 menos 20 las cosas. Sí, ese tipo de buenismo, Twitter no me gusta. Ni protagonismo, ni hostias. Me ha llamado gorda y y de buenas a primeras. Buenos días, Ana. Buenos días. Algo cambia. De lunes a viernes a las 4:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, de buenas a primeras. Una nueva forma de comenzar el día. Con Marina Fernández y Aitor Albizua. Cadena Ser. Polemista. Y ahí está la polémica. ¿Puede un ser irracional, por mucho que se parezca a nosotros, tener derechos de autor? Cronista. ¡Esto se ha acabado! Eso se acabó. Bueno, pues así comenzábamos este 11 de septiembre con la resaca de un día y de una madrugada que nos trajeron muy buenas noticias. Vigilante. Vamos a buscar otro reverso de la moneda. Otro reverso de la moneda, eso es. Con decir él es más que suficiente, salvo que sea una falsa moneda, claro. Isaías Lafuente, de lunes a viernes en La Ventana con Carlas Francino. Cadena Ser. Cadena Ser, el poder de la voz.